Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos nuestros oyentes, fieles usuarios de esta señal 96.3 FM, les damos la bienvenida. No sin antes recordarles, como siempre lo hacemos, el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que hace para que este dial salga y llegue a todas y todos. Hoy jueves 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, y el equipo de noticiero Cultura al Día felicita a todas y todos en su día. Bien, en el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. Pasamos de inmediato a los titulares. Cultura al Día. Ante ofensiva contra la guerra económica, presidente Maduro invita a denunciar a los capitalistas especuladores. Cultura. Hace 196 años, el libertador Simón Bolívar decretó la octava estrella de la bandera nacional. Feria Venezuela Disco 2013 ofrece colección de Ali Primera. Se habló de la payola sin rodeos y sin tapujos en Venezuela Disco. Exposición Gego en plastilina comienza hoy en el Museo de la Estampa y el Diseño. 21 de noviembre de 1957, Día del Estudiante Universitario y su Fuerza Patriota. Inscríbete en el taller gratuito de radioteatro periodístico. Cine, corregimos, CNE activó canal web para difundir información sobre comicios municipales. Regionales. El Instituto para la Cultura y el Gabinete Cultural del Estado de Yaracuy rendirán homenaje a los músicos en su día. Conforman Red Estadal Popular de Cine y Audiovisual en el Estado Bolívar. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Kelis Herrera, directora artística de la obra de teatro El Viaje de Tucuy. Cultura al Día. Como parte de la ofensiva del gobierno nacional contra la guerra económica librada por sectores de la ultraderecha contra el país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró este miércoles su llamado al pueblo venezolano a denunciar a los especuladores a través de el número 0800 Sabotaje, que es igual. Que es igual a 0800-7226-8253. Repetimos, 0800-SABOTAJE, 0800-7226-8253. Mediante su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el presidente exhortó al pueblo a complementar el trabajo del órgano superior para la defensa de la economía y realizar denuncias contra establecimientos que mantengan precios inflados. En un segundo mensaje, el jefe de Estado cuestionó las razones por las cuales los dirigentes de oposición en el país no condenan el contrabando y además rechazan las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional contra la especulación. Cultura. Este 20 de noviembre de 1817, hace 196 años, en el Palacio de Angostura, actual Estado Bolívar, el libertador Simón Bolívar decretó que se agregara una octava estrella a la bandera de Venezuela como emblema de la provincia de Guayana, que se liberó a finales de 1816. El decreto de las ocho estrellas, promulgado por Bolívar, fue derogado por la ley del 4 de octubre de 1821, dictada por el Congreso de Cúcuta. En el año 2005, 188 años después, el presidente Hugo Chávez Frías propone a los futuros diputados de la Asamblea Nacional la posibilidad de que la bandera nacional se le agregue la octava, otra estrella como símbolo de la octava provincia, Guayana, corregimos, y al escudo de armas retorne el caballo indómito que simboliza la independencia. 12:06. En la Feria de Venezuela Disco Patria Sonora 2013, que comenzó este martes 19 y se extenderá hasta el domingo 24 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, dedicada al comandante supremo Hugo Chávez, el público podrá adquirir una colección con 12 producciones del cantor Ali Primera. Disculpen. Así lo aseguró Pedro Colombet, presidente del Centro Nacional del Disco Cendis. Sí, estamos felices de haber logrado materializar esto, como lo escribió el ministro Fidel Barbarito en un Twitter hace varias semanas. Es un sueño hecho realidad tener los discos de el padre cantor Ale Primera reeditados por el Centro Nacional del Disco, los cuales estarán a la venta de manera individual en 35 bolívares, y quien quiera comprar la colección completa, que consta de 12 títulos, la puede adquirir a 400 bolívares. Quiero anunciar que el disco en homenaje al comandante Chávez, que se llama Por Ahora y Para Siempre, se puede obtener obsequiado a partir de la compra de 3 discos del Centro Nacional del Disco en nuestro espacio mostrador en la feria. El presidente del Cendis detalló que durante los 5 días que dura la feria se realizarán 50 conciertos que el público podrá disfrutar mientras camina por la expoventa y disfruta de las producciones discográficas de su preferencia. Con más información de la segunda edición de la Feria Venezuela Disco 2013, en horas de la mañana de este miércoles en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, se llevó a cabo el conversatorio La Payola, a cargo de Cheo Linares, Carlos Guzmán y Manuel Lazo. Los exponentes explicaron que es una práctica que se viene realizando desde hace muchos años en nuestro país, que ha puesto al talento nacional contra la pared, ya que el que no paga no suena. Y la payola es eso, pagar por transmitir la música en radios nacionales. Para combatir esta práctica, el cantante Cheo Linares propuso que la payola se incluya dentro de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Para proteger la soberanía cultural venezolana, explicó que se debe definir esa situación, incluir algo que limite la alta rotación de un artista en los medios, sobre todo en los horarios todo usuario de 6 a 9 de la mañana, que es el de mayor demanda, de manera que un artista internacional no suene más de 3 veces y que un artista nacional suene mucho más. 12:09. El nombre de la exposición Gego en Plastilina se debe al artista nacida en Alemania, pero radicada en Venezuela, que durante sus 82 años de vida creó un estilo único en el área de la escultura y arte cinético. Al respecto, Edgar González, director del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díaz, nos detalla información de esta exposición. El proyecto Gego en Plastilina es una actividad que viene desarrollando una institución que se llama Plastilinarte, que se encarga de desarrollar talleres y experiencias creativas con niños para reflexionar sobre los diferentes artistas nacionales e internacionales. En esta oportunidad, la exposición Gego sobre papel, el trazo transparente, fue el pretexto para que los niños de diferentes instituciones experimentaran, analizaran las obras del artista y luego recrearan un proyecto personal basado en el recorrido de la exposición, los elementos plásticos que el artista siempre tiene presente en su obra. Y eso es un poco lo que van a ver hoy a partir de las 3 de la tarde en el Museo de la Estampa y el Diseño. La exposición cuenta con la sinergia de la Fundación Plastilinarte, que exhibe una serie de trabajos realizados por niñas y niños participantes del taller de plastilina impartido por Antonio Villarruel. Esta exhibición estará dispuesta hasta el mes de febrero en las instalaciones del Museo del Estampo y el Diseño Carlos Cruz Diez, ubicado en la Avenida Bolívar, específicamente en el Paseo Vargas. Este jueves 21 de noviembre se cumplen 56 años de la huelga estudiantil que anunció para Venezuela el inminente final de una feroz dictadura militar, jornada que se conmemora como Día del Estudiante Universitario. Wilmaira Froleres, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nos comenta sus impresiones acerca de la importancia de este día. Además de mandarle un gran saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien gracias a que ha seguido los pasos de un gigante como lo fue Hugo Chávez, ahora los estudiantes tenemos poder popular y estamos reivindicados en la historia. ¿Cómo no marchar? ¿Cómo no movilizarnos? ¿Cómo no expresar lo feliz que estamos por tener el poder popular que tenemos ahora los estudiantes, de tener una participación protagónica en todas las decisiones? Tenemos consejos estudiantiles dentro de los liceos, tenemos vocería dentro de las universidades. Todos nosotros no tenemos que salir a protestar, a formar disturbios, no tenemos que salir de forma violenta, ya que este gobierno nos apoya, está con nosotros, nos escucha, nos busca soluciones y además de eso nos forma de todas las maneras posibles, educativamente, pedagógicamente, en nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con este gobierno nos ha hecho los estudiantes y los hijos de Chávez que somos. La Juventud Patriótica celebra su día en una gran marcha que desde las 9 de la mañana tuvo como punto de partida la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Asimismo, los jóvenes recorrieron las avenidas México y Universidad. Esta marcha concluirá el recorrido en el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, donde se tiene previsto un gran concierto. Son las 12:12. El contenido del taller de radioteatro periodístico incluye técnicas de actuación para radio, análisis informativo y dramaturgia. La iniciativa está dirigida a estudiantes profesionales y a la población en general interesada en adquirir nuevas herramientas para narrar, actuar y comprender las informaciones de carácter periodístico. Jordi Piña, investigador y periodista del Sistema Radio Nacional de Venezuela, quien es promotor de la actividad, nos detalla la información del taller. El taller de radioteatro periodístico se estará desarrollando este sábado en la capital mirandina, en Los Teques, en el estado Miranda, puntualmente para develar la pretendida objetividad que está inmersa en las publicaciones noticiosas. Las personas que estén interesadas en participar en esta actividad pueden acercarse directamente a las instalaciones del teatro, llevar únicamente lápiz y un cuaderno, y además de eso, ir con la disposición de crear, de jugar a través de las tablas para develar la pretendida objetividad e imparcialidad de las noticias. Cabe destacar además que esta herramienta es parte de los postulados del Teatro Jornal que surgen en los años 70 en Brasil, y en esta oportunidad los estamos retomando para construir nuevas narrativas, para narrar las noticias a través del drama puntualmente. Así que invitamos a toda la población a que se acerque a Los Teques en el estado Miranda, en la sala Lamas, a partir de las 8:30 de la mañana de este sábado. El taller, que es completamente gratuito, se llevará a cabo en la sala Lamas, ubicado en el bulevar del mismo nombre, frente a la Plaza Bolívar de Los Teques, desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Las personas interesadas deben enviar sus datos al siguiente correo electrónico: correo radioteatroperiodístico@gmail.com, o comunicarse en horario de oficina al siguiente número: 0426-315-7640. El Consejo Nacional Electoral, CNE, activó un canal web para difundir información de interés relacionada con los venideros comicios municipales a la población votante del país. A través de este canal se estarán transmitiendo tutoriales sobre cómo votar, votos a emitir, el funcionamiento de la herradura electoral, capacitación para los miembros de mesa, entre otros temas prácticos y de interés para la electora y el elector. También se ofrecerá información oportuna y directa de los voceros institucionales sobre el avance de las actividades previstas en el cronograma electoral. Igualmente estará al aire la campaña informativa y motivacional del organismo comicial con motivos de estas elecciones. Para entrar al canal, las usuarias y usuarios deben ingresar al portal oficial www.cne.gov.ve y hacer clic en el banner "Sintoniza aquí la transmisión del canal web del CNE". 12:15. Regionales. El Instituto para la Cultura y el Gabinete Ministerial Cultural del Estado Yaracuy se unirán este viernes 22 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar de San Felipe para homenajear a los músicos yaracuyanos en su día. Cada 22 de noviembre se rinde especial homenaje a los que se han dedicado a la creación y ejecución musical. Así lo informó Harry Ramos, coordinador de la plataforma del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Los 14 municipios, cada municipio tiene un músico que fue elegido por un colectivo y de la red de músicos, y es el que va a venir para acá a recibir su certificado. Igual algunas agrupaciones tradicionales y populares van a venir a recibir su condecoración, su certificado. Pues luego, pues en horas de la tarde, entonces se continúan ya en cada municipio las programaciones ya establecidas para ese día. Específicamente tenemos que resaltar una que en el municipio Aristides Bastida, donde comenzaba la celebración desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, se presentarán grupos tradicionales como los Pantominas, el grupo de tradiciones del municipio de La Trinidad, y bueno, en fin, o sea, toda esa programación la que tenemos para mañana. Ramos agregó que el director de la Autoridad Única para la Cultura del Estado de Yaracuy, José Rafael Naranjo, junto al director operativo del Gabinete Cultural de Yaracuy, Luis Gallardo, estarán homenajeando a los músicos regionales y reconociendo la trayectoria de los más destacados. Cineastas, documentalistas, productores, productoras, trabajadores audiovisuales elegirán la vocería para la conformación de la Red de Cine y Audiovisual del Estado Bolívar, quienes tienen como objetivo promover la formación, investigación, difusión y producción cinematográfica y audiovisual en la región guayana. La vocería de tecnología y proyectos será elegida este sábado 23 de noviembre en la Plaza Bolívar de Upata a las 9:30 de la mañana. Las redes estatales de cine y audiovisual de Venezuela surgen de una propuesta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La conformación de esta red promueve el trabajo mancomunado de los trabajadores del cine, así como la formulación de proyectos en colectivo. Las redes estatales se organizarán en redes regionales y luego en una red nacional. Se trata de sumar en red esfuerzos, proyectos, recursos y voluntades. 12:18 minutos. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento nosotros vamos a hacer un enlace vía telefónica con nuestro compañero Guzmán Manzano. Él se encuentra precisamente en los espacios abiertos del complejo Teresa Carreño a propósito de celebrarse allí la Feria Venezuela Disco 2013. Bienvenido, Guzmán. Sí, así es, Kenny, compañeros de Cultura al Día y usuarios y usuarios de Alba Ciudad, el equipo de Alba Ciudad transmitiendo los pormenores de lo que es esta Feria Musical Venezuela Disco Patria Sonora 2013. En este momento nosotros vamos a conversar con la profesora en la especialidad de educación musical, Airín Yepes, quien hace escasos minutos culminó un conversatorio denominado La Pedagogía Musical, un punto bastante importante, sobre todo en la formación musical de los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria. En este momento nos disponemos a escuchar palabras de Airín. Airín, coméntanos un poco acerca de ese trabajo que se viene haciendo, sobre todo tomando en cuenta que desde el Ministerio de la Cultura es una de las líneas fundamentales de trabajo, además del Gobierno Nacional también, los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria. Hola, buenos días. Bueno, primeramente agradecida por el Centro Nacional del Disco de crear estos espacios que permiten socializar esta información que es tan necesaria, tan importante. En efecto, crear espacios, crear, socializar este tipo de información, crear la conciencia de que tenemos que la pedagogía musical como una herramienta importante para que el docente logre desarrollar la cultura en la escuela, ¿no? En el ser humano, en el individuo, para generar ese ser humano integral. Y de allí, bueno, todo la tecnología, todo lo que se desarrolla desde esa visión de la pedagogía musical para crear ese hombre, esa mujer, de manera integral y sobre todo desarrollando, ¿no? y insertando lo que es el acervo cultural venezolano, la tradicionalidad, nuestras manifestaciones, a través de la educación musical, cómo podemos nosotros crear esa conciencia de y dejar, por supuesto, darle el justo valor que merece nuestra música, darle el justo valor que merecen nuestras tradiciones. Este espacio es importantísimo porque, bueno, aquí se establecen formas, métodos, nosotros podemos ir vivenciando la realidad, exponiendo lo que es la realidad en función de esto, de este tema, de estos términos. Comentamos un poco también en el Centro Nacional de con qué estrategia se viene desarrollando, qué estrategias se están desarrollando para abordar esta temática tan importante en lo que es la educación musical de nuestros niños. Propicia tu pregunta, porque desde el Centro Nacional del Disco tenemos una convocatoria abierta para música, para los cultores, que ingresen proyectos justamente para los niñas y niños, ¿no? Proyectos musicales, proyectos pedagógicos musicales, así que estamos a la espera. Bienvenidos y bienvenidas a esos proyectos, pues, para que se logre, pues, visibilizar aún más la música con este contenido que es tan importante y que nosotros nos corresponden. Tenemos mucho que hacer allí, mucho que abordar, sobre todo en esta realidad venezolana que con la cual tenemos hoy. Poco abordando esa problemática, ¿cuáles son esos problemas que presentan o se aprecian en los niños, niñas y jóvenes en ese proceso de formación? De manera breve y aparece analizando lo que está haciendo. Fíjate tú, puntualizando lo que es la transculturización, es más importante la música de la música de otras, de otros países, de otros mundos, bueno, del imperio, por supuesto, que nuestra música, pero no es una situación de que sea más importante, sino que es una situación que ha sido impuesta. Entonces, poco a poco nosotros debemos crear los espacios como este, como lo está desarrollando el Centro Nacional del Disco, para que podamos desarrollar, podamos conocer esa música y que nuestra gente logre valorar, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental, la problemática es esa, lograr visibilizar a los artistas, lograr generar contenido para ir retomando, porque no es el rescate de la cultura existe, es lograr visibilizarla. Ya para finalizar, Aidin, una invitación a todas esas personas a que asistan a esta Venezuela, esta Feria Musical Venezuela Disco Sonoro. Bueno, imagínense, esto es un espacio maravilloso que ha creado el CENDIS, un espacio donde ayer tuvimos día homenaje al comandante, hoy tenemos día de la juventud, por ser el día del estudiante. Bienvenidos todos, vamos a tener una programación divina. Mañana es el día del músico, 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, el día sábado dedicado al 4, con una programación de artistas que tienen dentro de su programación el 4 como protagonista, y el día domingo el cierre de la feria, pero es el inicio de la Navidad, y cerraremos con Francisco Pacheco, aquí los esperamos. Bien, usuarios y usuarios de Alba Ciudad, escuchamos palabras de Aidin Yepes, ella es profesora en la especialidad de educación musical. Un poco, en retomando lo que es ese tema de la pedagogía musical, es importante, usuarios y usuarios, hacerles un llamado a que asistan con sus niños acá a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, ya que ellos también cuentan con un espacio para recibir talleres de música y para un espacio de esparcimiento en cuanto a lo que es la música. También extenderé la invitación que ya hizo Aidin en cuanto a lo que va a ser la programación de esta tarde. Van a estar los conciertos de los niños cantores del Táchira, va a estar Sun Martínez, va a estar Guaguanfunk, entre otras agrupaciones musicales. Nosotros con esta información desde acá, desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y en el marco de lo que es el Venezuela Disco 2013, retornamos este contacto informativo a los estudios. Bien, usuarios y usuarias, escucharon ahí a nuestro compañero Guzmán Manzano desde la Feria Venezuela Disco 2013 Patria Sonora, que se está efectuando precisamente en estos momentos allí. Nosotros con esta última información vamos a despedir esta emisión de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para llevarles toda la programación de esta estación, incluyendo por supuesto este evento que se está efectuando en este preciso momento en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Recordemos nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden conseguir a través de @culturaldia, Facebook por Cultura al Día, y nos pueden escribir a través de culturaldia96@gmail.com, cualquier correo. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo. Damos las gracias por sus buenos oficios en la consola de los sonidos. En la redacción y producción se lo agradecemos a Sinomay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Orlando Aguilar, Karen Arencibia también está en este equipo. Les narró Kenny Castillo, con un poco de dificultad. Pedimos excusas por la tos, pero bueno, son cosas que pasan. Los esperamos mañana a la misma hora, a las 12 del mediodía, y en la tarde estaremos acompañándolos desde la Venezuela Disco 2013. A partir de las 2 de la tarde estaremos allá acompañándolos y siguiéndolos, siguiendo todo lo que está sucediendo en vivo en esta gran feria del disco de Venezuela. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Patria, patria.